sueño, mi vida. Ay, me muero enseguida. Hoy no dejo de olvidar lo que ha pasado. El tiempo no podrá borrarte de mi lado. Yo seré feliz si te tengo aquí. No podré vivir si no estás aquí. Yo sé que tú volverás arrepentida y que serás para mí toda la vida. Yo sé que tú volverás arrepentida y que serás para mí toda la vida. Hey, hey. ¡Mueva! Serás para mí.